Hola, muy buenas tardes o cuando quiera que nos escuches. Empieza aquí el Aclaratador en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, en radiotopo.org o donde quiera que nos escuches en otras emisoras o a través de las redes sociales. Que tenemos redes sociales, todas las del mundo. Nos puedes encontrar en Instagram, en Telegram, en Facebook. También tenemos un canal de WhatsApp y puedes contactar con nosotras a través de microabierto@radiotopo.org. Y también puedes colaborar con esta emisora. Ya te adelantamos que el 1 de mayo estaremos en las calles, como de costumbre, haciendo, pues bueno, celebrando el día de la clase trabajadora, pues con nuestro vermú obrero y anticapitalista. Porque hoy hablaremos mucho de movilizaciones y hasta de cristianos hablaremos. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Pues mira, hablando de todo un poco, me cago en Dios. Este domingo es Domingo de Ramos y comienza la Semana Santa, esa horrenda celebración de la muerte que es un poco folclore, otro poco reclamo turístico, algo de parranda. La Semana Santa del Bajo Aragón, pues es mucho bombo y bastante bebercio y hasta lo que no es y hasta lo que no son drogas legales y bastante de esperpento. Pero sobre todo es cristianismo rancio, como de naftalina, de otro tiempo, una invasión de las calles y una imposición del ideario cristiano en una sociedad que cada vez lo es menos, además de un ideario cristiano muy determinado, un ideario, bueno, pues que se identifica con el integrismo católico en concreto y que además se nos quiere vender como una tradición, pero en el caso zaragozano es una tradición bastante chusca, sobre todo porque aquí salen costaleros, pero igual me gustaría explicaros que los costaleros en Zaragoza en concreto es una tradición tan tradicional como que se remonta a 20 años. Sí. Aquí en Zaragoza, por ejemplo, hace unas décadas los pasos los tenían que sacar las cuadrillas municipales, las brigadas del ayuntamiento, porque nadie quería salir con los pasos. Sin embargo, se ha generado toda una venta de la Semana Santa. Ahora se ha declarado como, bueno, pues como algo muy tradicional, como algo que merece la pena verse. Pero los que ya vamos teniendo unos añicos nos acordamos que la Semana Santa pues era... estaba ceñida básicamente a lo que se llamaba el Santo Entierro, el día de Viernes Santo y un poquito más, y a unas procesiones folclóricas el Domingo de Ramos y el resto de los días. Sin embargo, se está haciendo dentro del crecimiento de este pensamiento pues ultra tan en boga, se está generando toda una falsa tradición, incluso una falsa tradición cristiana que se han sacado de la manga, que bueno, pues que invade nuestras calles y que nos obliga a zamparnos una liturgia católica muy determinada, seas ateo, musulmán, incluso si eres cristiano laico, porque incluso el propio catolicismo, pues digamos que no tendría mucho que ver con toda esta adoración de la muerte en que se ha convertido la Semana Santa. Pues eso, que nos ponéis la cabeza como un bombo y que me cago en Dios. Por lo menos aquí no tenemos a los legionarios. Pero bueno, vamos con algo más amable. En concreto, estos son Amadou et Mariam, Je pense à toi, pienso en ti. Y bueno, pues todo esto viene a que estos músicos malienses, los dos son ciegos, pues bueno, nos dejaba esta semana Amadou. Y bueno, pues es un grupo, una pareja muy agradable de escuchar, una música muy bonita. Y con este sonido que tiene la música maliense que suena tanto a blues. Y ya siento interrumpir esta música tan deliciosa con algo un poquito más de a pie de calle y que nos afecta especialmente este fin de semana. Tras un año en prisión de los 6 de Zaragoza, el sábado 12 de abril salimos a las calles. Este mes de abril se cumple un año desde que 4 de los 6 jóvenes de Zaragoza fueron encarcelados injustamente, víctimas de un montaje policial y judicial que busca criminalizar la protesta social. Su detención y condena no son casos aislados, sino parte de una estrategia más amplia de represión contra quienes se organizan política, social y sindicalmente y luchan por un futuro de libertad e igualdad. Estos jóvenes fueron privados de su libertad tras participar en una manifestación contra los discursos de odio de la extrema derecha. A lo largo de los 5 años que ha durado el proceso judicial, hemos visto cómo las pruebas presentadas en su contra se basan en testimonios contradictorios y sin garantías, mientras que su derecho a la defensa ha sido sistemáticamente vulnerado. Se trata de una persecución política disfrazada de proceso judicial, en la que se castiga el activismo y se intenta sembrar el miedo entre quienes se organizan y protestan. No podemos permitir que se normalicen estos ataques contra las libertades democráticas. La represión no es solo contra estos 6 jóvenes, es un mensaje dirigido a todas las personas que luchan contra las injusticias. Por eso, hacemos un llamamiento a la movilización masiva el próximo sábado 12 de abril a las 12 de la mañana, en la Glorieta Sasera de Zaragoza, para exigir su inmediata puesta en libertad y la anulación de su condena. Las organizaciones sociales, sindicales y políticas firmantes denunciamos esta situación y nos comprometemos a seguir impulsando la solidaridad activa hasta lograr su libertad. Exigimos el fin de la criminalización de la protesta y la derogación de las leyes represivas que permiten estos atropellos. Defendamos nuestros derechos, acabemos con la ley Mordaza por una reforma no punitiva del Código Penal. Fin las infiltraciones policiales en colectivos sociales. Porque defender nuestros derechos no es un delito, porque la solidaridad es nuestra mejor arma. ¡Libertad para los 6 de Zaragoza! Pues sí, libertad para los 6 de Zaragoza. Y este sábado hay una movilización en concreto en la, bueno, pues a la de la Plaza de la Glorieta. Se será la manifestación. Ayer hubo el miércoles en Teruel una concentración solidaria en la que participaban varias decenas de personas y está habiendo una nueva de una oleada de apoyos a los 6 de Zaragoza en lo que es el primer aniversario de su ingreso en prisión. Pues eso, este sábado llevarán ya 360 días y bueno, pues habrá la manifestación, eso saldrá a las 12 de la Glorieta de Sasera. Y en concreto, pues eso, el martes 16 de abril, y los actos comenzaron ya el 22 de marzo con una pinchada solidaria en el Centro Social Ocupado de la Fábrica de Chocolate, continuaron el fin de semana del 28 al 30 de marzo con una cadena humana y luego con una reivindicación muy especial porque acudieron a la 12ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Y más de 60 colectivos sociales, sindicatos y organizaciones políticas se han solidarizado. Todo esto pues recordando otros casos semejantes como el 6 de la Suiza en Sison, donde varias militantes de la CNT tienen condenas de cárcel, las 18 de la Macarena en Sevilla, las militantes de la plataforma de afectados por la hipoteca en Guadalajara, también juicios que hay pendientes aquí en Zaragoza, hasta casos como el de Adri en Badalona, el de Pablo Hassel o las 7 de Somos Agua en Madrid. Y es que el Estado se apoya en diferentes poderes mediante la represión con la única finalidad de amedrentar y tratar de frenar la organización política, social y sindical. Los 6 de Zaragoza entraron en prisión, siendo nuestro compañero Javichuk uno de ellos. Mientras vivimos una ofensiva reaccionaria y militarista a nivel global, el gobierno del PSOE y Sumar, al igual que la anterior con Unidas Podemos, refuerzan los presupuestos armamentísticos y policiales. Señalamos al gobierno de coalición por cada uno de los días que pasen en prisión, porque no tiene ninguna voluntad política para liberarlos. Pero no solo eso, sino que mantienen leyes que criminalizan la protesta, como la ley Mordaza o el endurecimiento del Código Penal. Esto refuerza la represión policial y permite a la judicatura imponer leyes ejemplarizantes con el objetivo de que tengas miedo a la protesta. Recordemos que los 6 de Zaragoza son presos políticos, que los 5 hechos probados fueron que participaron en una manifestación, que el juicio se realizó solo con la opinión de la policía, la cual se contradijo continuamente durante el mismo, y que no hay ninguna otra prueba. Por eso hacemos un llamamiento a llenar las calles en la manifestación de este sábado, 12 de abril, a las 12 horas desde Glorieta Sasera, por la libertad de los 6 de Zaragoza. Y ya que hemos hablado de la plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca, Pues el decir que este sábado 5 de abril hubo una impresionante movilización de cientos de personas aquí en Zaragoza, pero también en todo el estado. Y no está de más recordar que el 30 y 31 de octubre piden hasta 3 años de prisión y 45.000 euros de multa a 19 compañeras de afectadas de la plataforma de afectados por la hipoteca. CaixaBank ha llevado a juicio a estas 19 personas, acusándolas de delito continuado de coacciones y desórdenes públicos con peticiones, pues eso, de hasta 45.000 euros de multa y 3 años de prisión por persona. Todo ello englobado dentro de una macrocausa que recoge todas las acciones llevadas a cabo durante más de 6 meses para evitar la ejecución del desahucio de uno de sus compañeros y compañeras. Decir que la semana pasada entrevistamos a Paula del sindicato de inquilinas, y bueno, pues todas las organizaciones que están intentando más o menos parar los desahucios y oponerse de una u otra manera, pues están encontrando con estas dinámicas de represión política, y especialmente los movimientos por la vivienda digna son los que están sufriendo de una u otra forma lo más duro de la represión política y policial. Radio Topo 101.8 de la FM. A chacun son affaire. À chacun son problème, à chacun son affaire, à chacun sa façon, à chacun sa manière. Dentro de los problemas que tenemos en nuestra ciudad, uno no menor es la gentrificación, y uno de los los barrios donde amenaza es en la Madalena. Y bueno, pues ahora en breves tenemos una entrevista. Y como hemos dicho en la introducción, estamos con Emilio de la Asociación Vecinal de la Madalena, Calle y Libertad. Y bueno, este sábado presentaron un informe que creo que es la cuarta o quinta edición, que habla de los espacios abandonados en el barrio de la Madalena, este céntrico barrio zaragozano. Bueno, pues donde hay, parece ser, 39 entre edificios y solares abandonados o muy deteriorados en el barrio. Bueno, cuéntanos. Buenas tardes, antes que nada, cuéntanos de qué va este informe. Hola, buenas tardes. Pues es una actualización de un informe que se empezó a hacer nada más y nada menos que en el año 2007, en el que vamos haciendo un seguimiento de los espacios abandonados a su suerte que hay en la zona de Madalena. Partimos de una base que en 2007 pues este barrio estaba muy deteriorado. Algo hemos mejorado, pero sorpresa cuando nos ponemos a actualizarlo después de bastantes años. Desde 2013 no se había actualizado. Pues la verdad es que nos damos cuenta de que más o menos las cosas siguen igual. Que ahora, encima, con el agravante de que hay muchísimos edificios que ya salían en 2007 en estado de abandono, pues que como nadie les ha metido mano, pues aparecen todavía más deteriorados. Y yo, sorpresa también, ahora que tenemos acceso, porque en 2007 Internet estaba mucho más limitado, había menos información, pero ahora que tenemos acceso pues a información del catastro, a información de patrimonio, nos damos cuenta de que muchos de estos edificios están catalogados por el mismo Ayuntamiento de Zaragoza y que como parte, pues son casas muchas del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, que están, ya os digo, abandonadas a su suerte y que, como en el caso de estas semanas pasadas, del que va de arriba el Ayuntamiento en la Plaza Magdalena, pues corren un grave riesgo de hundimiento. Porque, claro, hace escasamente medio año se quemaba un edificio, o casualidad, un edificio que sí que tiene dueño, porque todos tienen dueño, eso sí, y bueno, y tenía que ser derribado. Y hace dos semanas, ¿qué sucede en la Plaza de la Magdalena? Hay que tener en cuenta que esto no solo se escucha en Zaragoza, una muy céntrica plaza de la ciudad, casi al lado del Salón de la Ciudad, la Plaza del Pilar. El edificio se quemó en el Coso hace casi ya un año, ¿eh? Parece que no pasa el tiempo, pero fue en mayo del 2024. Bueno, pues es un edificio del siglo XVII, un edificio sobre el que se apoyaba una de las históricas puertas de la muralla de Zaragoza, un edificio catalogado por el propio ayuntamiento como de interés arquitectónico y a proteger integralmente. Hay unas obras al lado de unos edificios de lujo. Los obreros de los edificios de lujo avisan de que han visto unas grietas. Viene el ayuntamiento y decreta la ruina inminente y anuncia el derribo inmediato. No solo desaloja este edificio, que estaba ocupado por gente sin techo, sino que además desaloja el contiguo por riesgo de que al caer el edificio histórico acabe llevándose por delante el otro también, que también, por cierto, está catalogado como de interés ambiental por parte del ayuntamiento. Bueno, un auténtico desastre. Los vecinos han estado casi, creo que unas tres semanas o así, fuera de sus casas, los comercios que había en ese bloque cerrados, y parece ser que hoy han vuelto ya los vecinos a casa porque han asegurado el edificio que fue objeto de ruina, de la declaración de la ruina. Uh-huh. Conclusión, curioso que quieran vender unos pisos de lujo. Curioso que después de meses sin trabajo, porque la empresa que llevaba a cabo esto, o la constructora que estaba trabajando en estos edificios de lujo, tuvo que parar las obras porque no se había tomado la molestia ni de contratar a un arqueólogo, siendo que estamos en pleno centro de la Zaragoza romana, fue denunciado, tuvieron que hacer trabajos de arqueología a toda prisa, no sabemos nada, no sabemos si los han terminado, no sabemos qué han encontrado, bueno. Un auténtico desastre, y todo esto que lo tenía que vigilar entre el ayuntamiento y patrimonio de la DGA, pues han hecho la vista gorda, como en tantos otros muchos casos, y todo esto pues se irá al garete, desaparecerá, incluso derribarán, porque lo van a derribar el edificio de la Plaza Magdalena, y bueno, pues así está la situación. Claro, hablamos de varias problemáticas. Por un lado, la infravivienda, que luego entraremos en ello. Y por otro lado, la insalubridad de los solares abandonados. Y luego, claro, patrimonio. Hablamos de que, por ejemplo, debajo del edificio de vecinos, que fue desalojado también preventivamente, está la muralla romana de Zaragoza, ¿no? Está apoyado sobre la muralla romana. ¿Y qué patrimonio consta que se haya destruido aquí en el barrio, así a ojo, se haya visto afectado? Bueno, por lo menos hay una decena de edificios que están abandonados, catalogados. Muchos amenazan también ruina o están repletos de suciedad, y por lo menos hay otros dos que ya han sido derribados. Uno fue el del incendio, que también estaba catalogado. Lo que al lado era un solar, en su momento se derribó, y se derribó también. Este no amenazaba ruina ni nada, se derribó porque les dio la gana a los propietarios para dejar el solar Mondo y Lirondo, y también estaba catalogado. Quiero decir que y tantos otros edificios que hay que están catalogados, que están habitados, pero que también presentan un estado lamentable, pues por la falta de políticas de rehabilitación, porque sus vecinos son muy humildes o tienen muy pocos estudios para hacerse cargo de la rehabilitación de un edificio. El caso es que no tienen medios, ni sociales, ni económicos, ni nada. Y cualquier día de estos también se caerán. Esperemos que no sea con los vecinos dentro, por lo menos. Claro, porque esa es otra problemática, es la infravivienda, ¿no? En el barrio de la Madalena, bueno, pues como en el Gancho, San Pablo y en muchos otros en Zaragoza, pues hay casos de infravivienda, ¿no? Y de gente que, claro, aquí se habla mucho de los temibles ocupas, pero lo que aquí hay es una figura de precariedad absoluta, ¿no? Y son edificios que, claro, se queman, se deterioran, pueden llegar a caerse con la gente dentro, ¿no? Bueno, os consta que sí que existe esta situación de infravivienda en todo el barrio de la Madalena, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, o sea, yo como vecino del casco histórico que soy, yo tengo mis auténticas pesadillas por la noche, ni es que me ocupen el piso, ni que me den un palo por la calle. Aquí mi mayor pesadilla es que algún día pase lo que les pasó a los vecinos del edificio del que hemos hablado ahora, del que estaba colindante con el que van a derribar. Que de la noche a la mañana llegue la policía local, los bomberos y tal, y te manden al albergue de transeúntes, los mandaban a los pobres. Que no quiero decir que el albergue de transeúntes sea un recurso que no tenga sentido, pero claro, tiene sentido para transeúntes, no para gente que ha sido desalojada de sus casas a la fuerza. Vale, esa es mi mayor pesadilla. Infravivienda, claro que hay infravivienda, pues como en todos los cascos históricos. No hay recursos, no hay rehabilitación, no hay ningún tipo de plan, pues hay infravivienda. Sobre todo hay una zona, a ver, hablar de la Madalena en general no es correcto, no es homogéneo, no es una zona homogénea. Aquí a 50 metros de una zona que está muy tirada, con casas muy viejas, casas decrépitas, casas en mal estado, la mayor parte habitadas, insisto, a 50 metros, como digo, hay pisos de lujo, hay pisos de 300.000 euros. Por lo que vale una casa en esta zona que comentamos que es la más deteriorada, vale 190.000 euros. Y un piso de los que van a construir en la Plaza de la Magdalena, de los que colindantes con la casa tirada, vale 350.000 euros. O sea, un edificio de tres plantas, 190.000, por supuesto, en un estado lamentable, y un ático con piscina, 350.000. Bueno, pues eso lo dice todo, ¿no? Claro. Y bueno, y luego otra paradoja. Al mismo tiempo que esto se lleva denunciando ahora una temporada, al mismo tiempo que hay infravivienda, también hay bastante vivienda turística, ¿no?, aquí en el barrio. O sea, especulación pura y dura que no revierte en nadie, ¿no? ¿Cuántos pisos turísticos o cómo...? No sé, no lo hemos estudiado todavía, pero yo qué sé. Pues en lo que es la zona que nosotros estudiamos normalmente para lo de los solares y los informes, que puede haber 100 pisos turísticos. Fácil que sí. Fácil que sí, incluso en las zonas más deterioradas hay pisos turísticos, lo que es increíble. O sea, resulta increíble, pues porque dices, no parece una zona muy atractiva para visitar, ¿no? Con casas deterioradas, con suciedad, con problemas de convivencia, ¿por qué no decirlo? Ah, bien. Bueno, pues sí, el caso es que hay turismo para todo gusto, por lo visto. ¿Es un problema? Pues no lo sabemos todavía. Intuimos que sí, porque al fin y al cabo es vivienda que se retira del mercado. Observando y realizando el informe de solares y edificios abandonados, hemos observado que edificios generalmente pequeños, pues de una o dos plantas, de los más antiguos y los más valorados, han sido rehabilitados y recuperados, es verdad, pero ahora están dedicados a pisos turísticos. Con lo cual, el barrio no ha ganado esa recuperación de vivienda. No ha sido para nadie, más que para los que compraron esos pisos y están dedicando a especular con ellos. Luego, bueno, la palabra maldita, gentrificación. A ver, ya hay planes en los alrededores de la Madalena, planes de rehabilitación, de estos donde se va a meter mucha pasta en hacer vivienda de mucho dinero. Hay una zona que parece que nunca va a ser gentrificada, pero existe un miedo a la gentrificación del barrio, a que se expulse a la población tradicional, a la menos deseable, para quien tiene mucha pasta. Pues no sé, no lo sé. La población más humilde, que es la que debería tener más miedo, por supuesto, pues porque es la que menos recursos tiene, esa, precisamente en su ignorancia, pues no es la que tiene miedo de la gentrificación. Los que tenemos miedo a la gentrificación somos una gente que ya tiene un cierto nivel y que, por cierto, a veces uno tiene la sensación de que ha sido un factor de gentrificación, porque indudablemente yo por muchos años que llevo viviendo en la Magdalena, yo no nací aquí. Y yo reconozco que cuando yo vine a vivir aquí, una familia que llevaba muchos años viviendo se fue, más que nada porque les compré el piso. Te quiero decir que hay un cierto trajín, pues que no hay que confundir con una gentrificación a gran escala. Yo sí que estoy convencido que en la zona, claro, la Magdalena, como he dicho antes, no es homogénea. En la zona más rica, entre comillas, que es bastante rica, o sea, que no olvidemos que son pisos grandes en el centro de la ciudad, en ciertos bloques de la parte del coso medio, que se llama ahora. Pues esos vecinos viven en bloques relativamente nuevos, votan al PP, por qué no decirlo. Tampoco eso es un factor diferencial. Aquí siempre se ha votado el PP en este barrio. Bueno, pero sí que son vecinos con un alto, con un más alto nivel de vida que lo que es la zona de propia que nosotros llamamos, denominamos de las tenerías, en donde hablar de gentrificación parece una broma de mal gusto, por lo menos por ahora, porque no hay ningún plan, no hay ninguna rehabilitación, no hay nada. Yo creo que se ha decidido por quien sea el planificador de esto que esa zona, los planes van a ser muy a largo plazo. O sea, va a haber, probablemente sí que planee una expulsión, pero va a tardar, pues porque hay otras prioridades y porque les interesa, yo creo, que se siga deteriorando las cosas. El ayuntamiento lo está demostrando. Hay edificios como el de la ruina de ahora, pues que llevan 30 años abandonados. Todo el mundo, hasta el mismo ayuntamiento, que es el que lo ha catalogado, sabe que ese edificio tiene valor. Además, se ve a simple vista, porque la fachada pues es bonita y se nota que es antigua. Y no ha hecho nada por remediar su derribo. Incluso llega un momento en que lo acelera. ¿Por qué no pensar que con el resto de edificios quiere hacer lo mismo? No hay ninguna razón para no pensar en ello. Bueno, pues no queremos robarte más tiempo. Muchas gracias, Emilio. Si quieres añadir alguna cosa más, pues no, nada, muchas gracias a vosotros y a vosotros. Y bueno, pues si eres de la Magdalena y me estás escuchando, pues hay que arrimar el hombro, hay que responder a las convocatorias de la asociación vecinal y vamos a ver qué podemos hacer para frenar este proceso de deterioro general que vive el barrio. Muy bien. Pues muchas gracias a Emilio por esta extensa entrevista que casi se nos ha comido el programa. Pero como no queremos por ello dejar de tener música en el programa, pues vamos con Guiñote de Contacto. ¿Y por qué Guiñote de Contacto? Pues porque sacan en breves, coincidiendo con el año en prisión de los seis de Zaragoza, tema nuevo. No vamos a poner el tema nuevo, pero vamos a poner otro de los suyos. Doye sila sanga sokono, doye sila vila de kono, doye sila toli sokono, doye sila bogo sokono, doye sila bubu sokono, doye sila blonde kono. Y en concreto es punxiste flamenco, telita marinera. Vaya cambio después de Amadou y Marianne. Pues ahí queda eso. Tras enviar a Info nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Arainfo, el diario libre de Aragón. Amenestemos la tuya suscripción. No estará a la venda, tiene un pre. Y justo en esta semana se han convocado movilizaciones de nuevo para, bueno, pues a movilizaciones Stop Genocidio. Casa Palestina de Aragón llama a una nueva movilización en contra del genocidio en Gaza, y esto es algo que va a suceder en todo el Estado español, Europa y América Latina, así como diversas alianzas internacionales. En concreto, entre este viernes y este sábado hay una jornada internacional de protestas frente a embajadas, consulados o bases militares para denunciar la complicidad de Estados Unidos en el genocidio del pueblo palestino. Casualmente la ultraderecha parece que se apoya entre sí. Víctor Orbán no detuvo a Netanyahu, que fue a Hungría, y tampoco, bueno, pues parece que también tiene carta blanca en Estados Unidos, donde se han dedicado a hacerse mimitos Netanyahu y Trump, el genocida con el fascista. O bueno, dos fascistas, abreviamos. Tenemos pendiente hacer otro programa dedicado al tema palestino, pero es que es tantísimo y tan rápido lo que va sucediendo. Y recordar que, bueno, pues la comunidad palestina, por ejemplo, en Tarragona va a hacer una cadena humana. En Ibiza o Irún también va a haber una oleada de protestas globales que se unirá a la oleada de protestas globales que tendrán su eco en México, Ecuador, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, El Salvador o Bélgica. Con esta acción global se quiere denunciar el apoyo militar, diplomático y económico de Estados Unidos al régimen israelí, así como las propuestas de limpieza étnica impulsadas por la administración Trump. Mientras Gaza sufre una masacre sin precedentes con deportaciones forzadas, bombardeos y hambre, en Cisjordania continúa la represión, el apartheid y los crímenes de lesa humanidad, añaden en la nota de prensa. Y todo esto con una corte penal internacional que, bueno, pues que resulta más bien inútil. Y bueno, vamos a dejar con esta pequeña reflexión. ¿Es la Corte Penal Internacional un tribunal para africanos? Y esto tiene que ver con el viaje de Netanyahu a Estados Unidos. En sus 23 años de existencia, la Corte ha emitido 56 órdenes de arresto, de las cuales 47 han sido para africanos. ¿Y sabéis cuántas para occidentales? Cero. ¿Porque los países occidentales no han cometido ningún crimen de guerra ni de lesa humanidad? No. Más bien por las enormes presiones que ha habido todos estos años para que no se persiguieran. Por ejemplo, en 2021 el fiscal de la Corte dijo que, por cuestiones presupuestarias, en Afganistán se iba a centrar en investigar los crímenes de los talibanes y iba a despriorizar los cometidos por Estados Unidos. Un Estados Unidos que no solo no es miembro de la Corte, sino que además tiene una ley que se llama Ley de Invasión de la Haya, con la que se reserva el derecho a usar cualquier medio para liberar a personas que estén bajo custodia de la Corte. El tribunal lleva años siendo acusado de ser un arma más de la geopolítica occidental, una herramienta colonial que Europa y Norteamérica utilizan para condenar los crímenes de los demás mientras silencian los propios. Y paradójicamente, esta sospecha parece haberse confirmado cuando la propia Corte ha hecho algo por desmentirlo. En cuanto emitió las órdenes de arresto contra Netanyahu y su ministro de Defensa, atreviéndose a actuar contra el intocable Israel, pasó de ser el orgulloso símbolo de la justicia mundial a ser completamente ignorada, casi motivo de burla. De repente, las órdenes de arresto no son realistas, y parece que Netanyahu sobrevuela Europa sin temor a poder ser detenido, aun cuando los estados están obligados a entregarlo a la justicia. ¿Es el derecho internacional el mismo para todos? En la Corte Penal Internacional. Pues eso, ahí queda como reflexión para, bueno, para darle una vueltecilla a propósito de la paradoja de la inutilidad de la justicia internacional. marzo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans. La finalidad es reconocer a este sector de la población y erradicar la transfobia. Aquí le tenemos más información. Y no es casualidad que pongamos este sonido en Latinoamérica. El 31 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Visibilidad Trans y aquí se nos pasó. Fue promovido desde 2009 por la activista Rachel Crandall desde Michigan, Estados Unidos, aunque luego ha quedado institucionalizado para reconocer la lucha de la comunidad trans, además de denunciar la violencia y discriminación. En concreto, esta información viene de México, donde más de 1 millón de personas se reconocen como personas de una identidad trans. Pero la realidad trans en América Latina es bastante más dura de lo que, bueno, pues de lo que es aquí en el estado, donde tampoco es fácil ser una persona transgénero. Y esta noticia es de ayer mismo. Se llamaba Sara y tenía 32 años, 3 menos que el promedio de vida de las personas trans en América Latina. La asesinaron brutalmente y después de muerta la siguieron violentando. A las personas trans las matan varias veces. Después de muertas no dejan de revictimizarlas, malgenerizándolas y usando su dead name, su nombre de muerto, como hizo la alcaldía de Bello, el lugar, la ciudad colombiana de donde era Sara, o haciendo un espectáculo de su muerte. Respeto por su memoria y por la de tantas otras personas trans que se dejan la vida en las calles de América Latina. Se llamaba Sara. Y solo es un caso, uno más. De toda esta violencia contra un colectivo muy estigmatizado y que sigue padeciendo todo su, bueno, pues en, especialmente en América Latina, ya no digamos en lugares como Oriente Medio o, pues, por ejemplo, en Indonesia, donde también hay personas trans, donde sufren una persecución pues especialmente dura. Generalmente se suelen refugiar en Tailandia, donde hay un poquito más de apertura hacia el colectivo. Pero eso, que sepáis que hay todo un mundo más allá de nuestras fronteras, que bueno, y que la violencia cotidiana se ceba contra las otras identidades de género. Y se nos acaba el programa. Y más cortito, improvisandito, pero aquí ha salido otro acratador, ya perdonaréis, es que sigo aquí solito. Me ha quedado un poco Flanders estas rimas. Y aunque he empezado el programa cagándome en la Semana Santa, lo cierto es que tengo vacaciones, así que la semana que viene, pues el acratador será enlatado. Así que será hasta dentro de 2, un pletórico Salud y Anarquía. Día tras día, día tras día.